¿Estamos en dónde, compadre? Tarecuato, Michoacán. Tarecuato, Michoacán. Es para Botaneando con la Mole, mi programa de comidas. Qué bonito conocer partes de México, comida. Y ahorita también bebemos guisaditos, pero para que lo vayan viendo ahí, cómo se hacen. Como les había comentado, para Botaneando con la Mole estamos a punto de llegar a Tinguindín, Michoacán. Nos paramos en este lugar para venir a comer. Y qué bonito ese. Primero que nada, el lugar está mamalosísimo, en medio así como de una boscosa. Va a comer el Macario y el buen Sergio Mejorado. Café de olla. Se antoja, ¿no? Y vivir esta experiencia que normalmente estamos en la ciudad y comemos puras pinches cosas de hamburguesas y la mamá. Comer cosas mexicanas, ¿no? Cosas muy, muy de nuestro de aquí, Michoacán. Aquí está la carnita, cebollita, unas quesadillas, esto me voy a chingar. Esto es Botaneando con la Mole, ¿eh? Macario, ando buscando premios para la gente. ¿Qué me recomiendas? Aquí en Tinguindín tenemos una artesanía típica regional que a continuación quiero yo mostrarles. Tenemos en Tinguindín, manejamos la mimí de barro, manejamos el minium de barro, manejamos puerquito de barro. Son artesanías típicas regionales en Michoacán, elaboradas con el corazón michoacano para el regalo que posteriormente se dará. También aquí en Tinguindín es muy rica la leche en barro. También está. Ay, Macario, es más caro. Estupidazo. ¿Es más caro los que están envueltos en plástico? El plástico, señor Iván, le da frescura. Se utiliza el plástico para que no se eche a perder el producto, para mantenerlo fresco. Para mantener el barro siempre fresco. Tenemos la figura de hombre araño cagando. Este es el famoso hombre araña defecando. Tenemos el batipuerco. ¿Cómo no? Lo hemos denominado el batipuerco. No, tenemos una cantidad infinita. Aquí se puede ver la parte posterior del hombre araña cagando. Ajá. Estos serían los premios. Sí. Este es muy precioso porque este es un acabado brilloso en laca. Del perrito sin orejas tradicional aquí en Michoacán. Un saludo para Botaneando con la Mole, compadre, para que sigan a Macario en sus redes sociales. Estamos en @ Macario Brujo en Twitter y en Facebook Macario Brujo. Y pues esperando que nos visiten aquí en Tinguindín, Michoacán. A huevo. Estamos botaneando, compadre Macario. ¿Qué les parece la botana? Está chingón. Fíjate nada más el tamaño de la tortilla, el grosor, la deliciosidad, cabrón. Igual que la verga de Macario. Lo dije yo. Pare. Mira, me está echando, ¿qué es? Una carnita asada. Tortillas. Pásale, pariente. Delicioso comer aquí a unos cuantos minutos de Tinguindín. Aquí es que Tarihuato, Michoacán. Y ya les enseñé ahí la vista de la zona boscosa de aquí. Botaneando con la Mole, edición México.